Padre, te agradecemos por tu palabra, la que podemos leer con tanta libertad, podemos entenderla mediante el auxilio del Espíritu Santo y podemos, si así lo deseamos, ponerla en práctica, porque tú nos das las fuerzas y la sabiduría y las oportunidades para poder amarte y poder servirte y para poder llevar este mensaje en la propia conducta diaria para que aquellos que no quieren escuchar puedan ver el Evangelio en la vida práctica. Gracias por todos y cada uno de quienes ya estamos aquí. Permite que todos podamos ser edificados y podamos sacar provecho de estos 60 minutos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos ustedes deben tener ya la copia del bosquejo. Estamos en Eclesiastés capítulo 7. El libro de Eclesiastés lo habíamos estudiado ya hasta el capítulo 6, y luego en uno de mis viajes quedó eso así sin continuar, así que ahora me pareció muy bueno seguir hasta completar, Dios mediante, este interesante libro. Aquellos de ustedes que no tienen los estudios anteriores, están todos grabados, tanto en DVD como también en compactos, así que puedan obtenerlo. Leyendo este capítulo, desde el primer versículo, uno encuentra esa sabiduría, yo diría, única, tan sencilla y al mismo tiempo profunda, que es como una especie de pileta de natación, donde generalmente hacen que en un comienzo es poco profundo y va en declive el fondo, tanto es así que ya cuando usted sigue y sigue llega a 2 metros del agua. Y naturalmente las personas que no quieren nadar profundo, o sea, tienen miedo de las profundidades de aguas, bueno, pueden hacerlo, o chicos, que sería demasiado para ellos, pueden quedar en la parte menos profunda. Ocurre lo mismo con la Biblia y muy especialmente con este libro de Eclesiastés. En el versículo 1, la primera parte dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento. Bueno, hoy podríamos cambiar un poco y decir que un buen perfume. ¿Y quién no quiere oler bien? Hay muchos que huelen mal, así que mejor que si algunos deciden oler de alguna manera, es mejor bien, porque ya hay muchos candidatos para oler mal, ¿no? Siempre ocurre eso. Yo no estoy culpando a nadie por nombre, cada uno pone su nombre donde corresponde. Realmente no es fácil lograr la buena fama, pero es muy fácil destruirla. La buena fama hace que un cristiano tenga autoridad. Usted no puede tener autoridad si tiene mala fama. No todos los cristianos tienen buena fama. Recordemos a algunos de, por ejemplo, los hijos de Elí en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, en el primer libro de Samuel 2, 22 al 25. Escuchen estas palabras. Solamente tocamos parte del versículo 1 del capítulo 7 de Eclesiastés, porque a medida que sigamos, vamos a ir leyendo. En el capítulo 2 del primer libro de Samuel, versículos 22 al 25, dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo los malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Esto en primer libro de Samuel 2, 22 al 25. Aquí las palabras de este padre, en cuanto a sus hijos, lo dicen todo, porque no es buena fama la que yo oigo. Todos los padres quieren oír buena fama. lo bueno de sus hijos, pero no todos los hijos aportan buena fama. Saúl temía, por ejemplo, tenía miedo a David, no porque David había matado a Goliat, sino porque tenía buena fama. En el primer libro de Samuel 18, 28 al 30 dice, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Ahí está otro caso de la actitud de Saúl en contra de David, solo porque David tenía buena fama, era renombrado por ser muy valiente y tener éxito doquiera que iba. La buena fama no se compra, nadie vende. No hay un supermercado que vendan buena fama, cuesta tanto y ya está. La buena fama se gana o no se la gana. Usted la tiene o no la tiene, depende mucho de lo que busca. Dice en Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Esto en Proverbios 22:1. Buena fama es lo mismo que buen testimonio. Podríamos usar esto como sinónimo. Buen testimonio, buena fama. Estos cristianos de buen testimonio siempre eran buscados, pero siempre escasearon. No hay muchos cristianos de buen testimonio, porque no hay muchos cristianos de buena fama. En Hechos 6:3 dice, allí ellos iban a escoger a los diáconos, y se necesitaba candidatos. No buscaba tal estatura, edades de tanto y cuanto, sino de buen testimonio. Fíjense, 6:3 dice en Libro de los Hechos, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Bueno, era para administrar la cuestión dinero y eso. Y si una persona tiene un poco de pegatina en las manos, que se le pega lo ajeno, entonces es mejor de buscar gente honesta que a quien encargar esto, y ellos tuvieron que hacerlo. Algunas iglesias dicen, ve, aquí se dijo que tienen que ser siete. Entonces tenemos que nombrar en la iglesia, y no importa que la iglesia tenga 14 miembros, 7 tienen que ser diáconos, dice. Si fuera cierto eso, sería muy fácil. No es el número, ellos necesitaban 7, pero ellos eran muchísimos, miles de miembros. Si fuera así el caso, sería muy fácil encontrar 7 en cualquier iglesia, pero no es ese el caso. Se necesitaba personas de buen testimonio. Y cuando dice llenos del Espíritu Santo, hay mucha gente que no entiende esto. Y por eso hay denominaciones donde están tratando de llenar del Espíritu. Y si usted tiene un poco del Espíritu Santo, pues no está lleno. Entonces hay que buscar la llenura o la plenitud. Cuando la Biblia habla de llenos del Espíritu Santo, lo que está diciendo es que sean personas totalmente dominadas por Dios. No por lo mundano, no por lo visible, no por lo tangible, no por lo material, sino que Dios para ellos es no solo para el domingo, sino para la hora de la comida, para la hora de ir a dormir, ir al trabajo, durante el trabajo, ir a la escuela, estudiando. Siempre tienen en cuenta, o sea, Dios acapara totalmente, y eso hace que el testimonio de la persona manifieste que es una persona llena del Espíritu Santo. Si la cuestión de la plenitud, el ser lleno del Espíritu Santo, fuera hablar en lenguas, los hindúes, los budistas, los chamanes, todos hablan lengua. Exactamente igual como hoy en muchas iglesias cristianas. Y ellos, sin embargo, ni siquiera tienen la menor idea de lo que es ser salvo, o ser, tener el Espíritu Santo. Así que esta situación a veces resulta muy complicada para muchos hermanos. Incluso hay personas no salvas que pueden tener muy buen testimonio, son honradas. Han habido muchos y a ellos es a quienes más se busca. Yo conozco a un hermano que no es miembro de esta iglesia, aunque era, pero tuvo que salir de aquí porque tuvo que ir a Ciudad de Encarnación, y allí él es el que maneja la cuestión de las finanzas en un supermercado. El dueño es un hindú y naturalmente no tiene nada de cristiano, pero ellos confían en él. Y llegó un momento, él me contó que él no pudo entenderse con su superior y vino acá porque el dueño está acá y habló con él y dijo: yo renuncio, yo no puedo entenderme, yo me voy. No, dice el hombre, se va él, no tú. Yo no sé en qué paró al final, pero él sigue trabajando allá ya hace 3 años. ¿Y por qué? Porque el dueño descubrió que él es a toda prueba, es de confianza, es nuevo. Yo tuve la oportunidad de llevarlo a los pies del Señor y esta radio jugó un papel muy importante porque él era muy rebelde, aun cuando los padres son cristianos. Pero finalmente él realmente se convirtió. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 22, se habla de otro hombre de buen testimonio. Dice: ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Este mensaje llevaron los siervos de este centurión a Pedro. Pero noten bien lo que dice: y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Eso es lo que se busca hoy. La gente más escasa hoy es gente de buen testimonio, buena fama, de más estima que el oro, ¿verdad? Y el buen ungüento. Bueno, encontramos en la Biblia que los jóvenes también pueden ser de buen testimonio, de fama, buena fama. Por ejemplo, en Hechos 16, 1 y 2 se habla de Timoteo y dice así, hablando de Pablo: después llegó a Derbe, Pablo, y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¡Qué bueno es! Testimonio intachable. Cuando yo tenía que ir a estudiar en el seminario, pedían que alguien de la iglesia, alguien que yo conocía, algún cristiano, podía ser el pastor, pero no teníamos pastor, pero había un hermano que nos conocía muy bien, toda la familia. Y él escribió que mi conducta era intachable. Yo ni sabía qué quería decir esa palabra. Y ahora me doy cuenta cuán equivocado estaba. Era porque no me conocía. Intachable significa sin mancha, sin tacha. Buenísimo. Imaginen ustedes el elemento que tienen entre sí. Si desde muchacho era intachable, tenía 23 años entonces, ¿qué no sería ahora, no? ¿Qué es el hombre, mejora o empeora? No hace falta contestación. Es obvio. En Hechos, ya leímos en Hechos 16. Así que, entonces uno llamado Ananías, miren esto, cuando Pablo relata su conversión allá en Hechos 22, él menciona a Ananías, a quien Dios había enviado para que le impusiera las manos porque Pablo había quedado ciego cuando vio la visión. Entonces en Hechos 22, 12, dice, entonces uno llamado, Pablo da su testimonio, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Esa es la gente que Dios usa, gente de buen testimonio. Ahora, ¿cómo se logra la buena fama o el buen testimonio? Bueno, no es ningún secreto. No le diré que lea mucho la Biblia, ni que ore mucho, ni que ayune, ni que haga votos, ni nada de eso, porque nada de eso le va a reportar buen testimonio, ni buena fama. Todo esto puede tener cierto mérito. Una sola palabra lo dice todo. Sería bueno preguntarles, como hacemos por la radio, ¿cuál es esa palabra? A ver quién se anima. Ya va a ganar una radio. Obediencia. Ahí está, gracias. Ya usted ganó, después pida. Sí. Obediencia. Es todo. Fíjense bien. Si ustedes no están muy de acuerdo conmigo, a mí poco me importa eso, pero yo de todos modos les voy a leer la cita. Primer libro de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿A quién le dice esto? A Saúl. Saúl trataba de hacer obras, de ofrecer sacrificios. Dice: no, no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere obediencia a su palabra. ¿Quiere tener buena fama? ¿Quiere tener buen testimonio? Obedezca. No al pastor. Cuidado con eso, porque muchos dicen: tienes que obedecer al pastor. Claro, detrás ya están pensando cómo sacarle su billetera y la mayor cantidad de dinero posible. Y él le dice: usted tiene que ser obediente. Usted me tiene que dar hoy tanto. Y si usted no da, es desobediente. ¿Y quién quiere ser desobediente? Le mete esa mentira en la cabeza y usted dice: bueno, le voy a tener que dar porque Dios me va a castigar. Obedecer al pastor viene a ser como obedecer a Dios. No. El pastor puede ser mentiroso, chantajista, sinvergüenza, asaltante, traficante, no de drogas, a veces puede ser también, pero de almas. Todo eso puede ser porque es un ser humano, así nomás. Y hay muchos que son deshonestos, mentirosos, tergiversan las escrituras, son ateos, apóstatas y son pastores. ¿Cómo puede ser eso? Ajá. Por eso usted tiene que mirar en el espejo de la palabra de Dios, tiene que buscar en la palabra de Dios para ver cuál debe ser su conducta en cuanto a qué creer y qué no creer. En Eclesiastés 7, 2 al 6, ahora sí, vuelvan otra vez su mirada al texto que estamos mirando hoy. Dice: mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Y ustedes saben dónde están las canciones de los necios, no hace falta decir. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Le voy a leer esto en otra versión, la paráfrasis, como dice: más vale ganar el tiempo en funerales, o gastar el tiempo en funerales, que en festivales, porque la muerte te espera, y bueno es pensar en ello mientras te queda tiempo. Mejor es el dolor que la risa, porque la tristeza ejerce una influencia purificadora. Sí, el sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse hoy. Mejor es la censura del sabio que la alabanza del necio, porque la adulación del necio se desvanece tan pronto como el papel en el fuego, y es tonto dejar que nos impresione. Me gusta esta forma de expresarlo, porque ya lo que yo tendría que explicar ya está explicado. Entonces, ¿qué es mejor? Bueno, es mejor ir a la mortuoria que a la fiesta. Yo prefiero ir a asistir a un caso de muerte que ir a un matrimonio, o sea, a un casamiento. Los casamientos son un fiasco, pero el muerto es seguro. O manó, o manóningo. 6 pies bajo tierra. Nunca, he estado en muchos funerales, nunca el muerto se divorció. Después de muerto, ¿no? No hubo problema. Se portó siempre muy bien, quietito. Yo hablé todo el tiempo, no hubo problema. Hubo problema con los vivos, pero no con el muerto. Estaba allí siempre, acostado detrás mío en la mortuoria. Nunca levantó la mano quejándose o algo así, o diciendo que lo que estás hablando es tontería. Ya se había ido, dejó el cuerpo y se había ido al infierno o al cielo, depende del caso. Es mejor el llanto que la risa. Es mejor la reprensión de un sabio o la canción del necio que la canción del necio. Es mejor el fin de un negocio que el comienzo. Es mejor hablar del pasado como algo mejor que el presente, o contentarnos uno con lo que tiene, lo que vive ahora. Hay muchos que viven en el pasado. Un día a la vez, recuerden esa canción. El pasado ya pasó y el futuro tal vez nunca vendrá. Así que vivamos un día a la vez. Vamos a contestar a estas preguntas. ¿Es mejor ir a un velorio que a una fiesta? Esto tiene ventajas. Primero, porque la tristeza tiene la influencia de la corrección. La tristeza es muy necesaria. Nos hace reflexionar y corregir nuestro andar. Segundo, porque optar por la casa de luto es prerrogativa de los sabios, no de los necios. La fiesta de alegría corresponde a los insensatos, dice la Biblia, a los necios. Si usted quiere fiesta y todo esto, ahora se largó la fiesta, ahora apagamos las luces, ahora dance, no importa. Lleno así de gente y hagan lo que quieren, total no hay luz. Eso es lo que se practica ahora, para alabanza de Dios. Es decir, orgía cristiana para adorar a Dios. Más o menos es eso. Es mejor ir, mejor dicho, oír un sermón que nos incomode y nos lleve al arrepentimiento que asistir a un gran festival de música y alegría, porque lo primero es asunto de sabios y lo segundo de necios, de acuerdo a los versículos 5 y 6. Mejor es oír la reprensión, dice, del sabio que la canción de los necios. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Esto es lo que dice en este capítulo 7. Luego el versículo 7. El problema de las dádivas. Soborno. Coima. Mordida, dicen los mexicanos. No importa el nombre, es soborno. Y habla de eso. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón, Eclesiastés 7:7. El soborno es uno de los males más graves de una sociedad. Y yo no creo, no importa el nombre, que haya un país en el mundo donde el soborno no tenga su lugar. Piensa en un juez, por ejemplo, piensa en un juez sobornable. Un juez que hay una demanda y usted es la persona culpable, pero usted tiene bastante money, bastante dinero, y usted conoce el juez que va a tomar el caso y usted le ofrece $10,000. Ese es un buen dinero. Y el juez, si es sobornable, lo va a aceptar. Y si no es, le va a meter a la cárcel a usted. Solo por intentar soborno. Piense en un profesor sobornable, porque tiene padres, el alumno tiene padres de mucha influencia, le han ayudado muchas veces, y es de familia más o menos de buena posición, y el alumno o la alumna se ven muy bien, son totalmente tontos y sacarían cero menos, llegaron hasta cero, pero ni a eso llega. Entonces el maestro, como es sobornable, le mandan un pollo bien preparado, le mandan mitad de un cordero o algo así, Y él dice, bueno, ¿cómo le voy a poner por reprobado? Aprobó. El cordero aprobó y el pollo, pero murieron. Y piense en un comerciante sobornable. Podemos seguir y seguir. Piense en cualquier autoridad que acepta soborno para, en fin, obviar la ley, evitar someterse a la ley. La Biblia nos habla sobre este problema una y otra vez. Veamos, Éxodo 23, 8. Ustedes tienen estas citas, pero es muy importante que hablemos un poco sobre este problema o que citemos los textos. No recibirás presente, y no habla de soborno, habla de regalo, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Eso no quiere decir que ustedes no me tienen que dar regalo, háganlo, eso no es soborno. No hay ningún problema, está perfectamente bien. Si se trata de dinero, va a ir a la obra. Si se trata algo de comer, como yo y comen otros lo que sobra. Depende de qué me dan. Eso no es. Aquí no se habla de esto. El presente que va con intenciones de soborno. Luego en el Salmos 26, 9 y 10 dice, no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Buena gente, ¿no? Los sobornables. En Proverbios 17, 23 dice, el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de justicia. Quien toma soborno es llamado impío, y no puede ser otra cosa. En Isaías 1, 23 dice, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Ahí está. Cuando los príncipes, que son los gobernantes, son sobornables, entonces los pobres sí que son pobres. De hecho, ya no tienen posibilidad de levantar la cabeza. Ahora peor todavía, porque no pueden exigir justicia en una corte donde el juez es sobornable. Y oigan esto, Isaías 5:23. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. El cohecho es el soborno. En Isaías 33:15, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿Dónde están ellos? ¿En la Iglesia Bíblica Misionera de Ñemby, no? Esperamos. Y en Amós 5:12 leemos, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Alguien va a hacer justicia un día. Se puede decir que, en cierto modo, los pastores que pasan por alto los pecados de quienes ofrendan generosamente, se dejan sobornar. Imagínese usted, un individuo que todo el mundo sabe que está en grave pecado, le trae un automóvil 0 kilómetro al pastor, le regala, no hay ninguna intención detrás, ¿no? ¿No lo va a aceptar? Todavía olor a nuevo tiene, pues está nuevo. Ha recorrido solamente desde la agencia hasta la casa del pastor, nada más. ¿Qué haría yo? No, yo digo, yo tengo un viejito allí que me sirve. No estoy hablando de mí cuando digo viejito. Estoy hablando del auto. Así como la opresión entontece al sabio, las dádivas corrompen el corazón. Las dádivas. No hay nada de malo regalar algo, pero cuando hay intenciones sobornables, ahí está mal. Puede parecer, yo recuerdo que nosotros en la Far East Broadcasting Company, ahí donde yo trabajé mucho tiempo, ellos hablaban de Filipinas, todos los países donde es más o menos la influencia católica romana, la gente es idéntica, y no importa que hablen inglés o hablen español o hablen portugués, da lo mismo. Y estaban discutiendo allí, una vez ahí, conversando ahí las personas, y decían que ya es tanto el soborno que los hermanos que estaban al frente, porque tienen muchas emisoras allí que transmiten para China y todo eso, que decidieron no llamar soborno al soborno, sino regalo. Entonces, yo por ejemplo si viajo, aunque aquí ahora supuestamente se cuida un poco, yo varias veces he hecho eso, no una cantidad grande, pero por ejemplo, la autoridad que me atiende, por ejemplo en los lugares de peaje, llevo un folleto urgente, por ejemplo, y pongo algún billete o billetes. Y le digo, usted tiene seguramente familia, hijos, y es mi colaboración con ellos. Pero él no me pidió nada. Y creo que eso está bien. Creo que eso es correcto. Yo no lo voy a ver más, tal vez nunca más. Yo me fui y ya está. Tampoco él es un agente que me puede poner una multa o algo así, él solamente cobra. Es increíble este problema. Y mucha gente no puede distinguir entre el soborno y el regalo. Depende con qué intención usted regala algo. Eso es lo que importa. Mejor es el fin del negocio que su principio, versículo 8, siempre en Eclesiastés 7. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Mejor la tristeza que la alegría. La alegría tiene su lugar, el gozo tiene su lugar, pero eso nunca ayuda a crecer en la vida espiritual. No, dice la Biblia, gozaos, siempre gozaos. Sí, cuando la parte espiritual está resuelta, el gozo es automáticamente el fruto. Pero buscar el gozo es incorrecto. Hay que buscar la tristeza. Hay que estar contento cuando uno tiene por algo que estar triste. Y hay muchas razones. ¿Sabe qué hace cuando usted está triste? ¿En qué le convierte a usted? Lo lleva a la oración. Es muy difícil que una persona que está todo el tiempo contenta y feliz, que vaya a orar. Pero cuando está pensando, quizás ha cometido alguna falta, quizás los pecados de antes le vienen a la memoria, quizás, en fin, tantas cosas. Va y busca un lugar secreto para orar, para descargarse con el Señor. Y esto sí que traerá gozo. Y ese gozo quizás no será risa, carcajada, nada de esto, aunque no está mal reír, sino que será un gozo que solamente un cristiano verdadero lo tiene, porque tiene seguridad en lo que vive y hacia dónde va. El incrédulo, el no salvo, no lo tiene, desde luego. Ahora, la otra cosa, versículo 9, ¿enojarse o no enojarse? ¿Cuántos de ustedes alguna vez se enojaron? A ver, levanten la mano. No todos. ¿Quiénes nunca se enojan? El esposo le levantó la mano y la esposa le miró y bajó rápidamente. Él dijo que no se dio cuenta. Bueno, siempre hay una excusa buena, ¿no? No, sí, todos sabemos que todos nos enojamos alguna vez. ¿Ustedes saben que el Señor Jesús se enojó también? Y más de una vez. Sí. O sea, el enojo no está mal. Eso depende hasta dónde llega y por qué. Y si es común enojarse y andar siempre con una trompa. Hay algunos que tienen boca parecida a la del caballo, que es larga así. Y no tiene que ser así, tiene que ser más redondita o triangular o lo que fuera, pero no tipo caballo. Y menos caballo loco. ¿Ok? Bueno, Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Yo alguna vez me enojo. Pues no me gusta. Días pasados, recuerdo, en el estudio me dieron un compacto que no me gustaba y estaba mal. ¡Tire! Y eso me ayuda mucho. Pero como ya las hermanas que trabajan conmigo me conocen, van y recogen y ya está. Y al rato, más de 35 segundos, ya me pasó el enojo. Muy difícil que esté enojado hasta la puesta del sol, y menos en verano, que hay tantas horas de sol. Mantener bajo control el espíritu es igual como intentar controlar la lengua. No es fácil controlar la lengua. No digo que el que no controla la lengua es porque habla en voz alta, nada. No. Habla lo que no debe y cuando no debe. La Biblia nos ofrece algunas amonestaciones acerca del enojo, y vamos a leer los textos. Salmo 37:8 dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Ya va a ver, ya le voy a pagar. Yo sé lo que merece. Tomar represalia. Proverbios 14:17 dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Y en Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, o sea, lo controla, que el que toma una ciudad. Tomar una ciudad no es fácil, pero controlar uno su carácter, aquí dice espíritu, es mucho mejor. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Ahí está el antídoto. ¿Cómo no enojarse? Pasar por alto. No, está bien. ¿Me ofendió? Está bien. Y no andar resentido por eso. Pasar por alto. Y ahí hay gente que sabe ofender. Y ofenden, de verdad. Y uno se ofende. Y uno te daría una. Pero después dicen, no, mejor no. Porque no sé si con quién me va a devolver. Jesús dijo, cuando alguien te golpea en un lado, dale la otra. Bueno, a un tipo le dieron, pa, una. Y después dio la otra, le dieron. Y ahí sí que el tipo tomó, le dio unas patadas, dice, y ahora no tengo más mejillas. Hasta dos, dice. Y ya me golpeaste las dos. Y no dice más qué hacer. No, por supuesto que esa interpretación de la Biblia no sirve. En el versículo 24 de Proverbios 22 dice: no te entremetas con los iracundos, ni te acompañes con el hombre de enojos. Hay algunos que cuando están peleando dos personas van para hacer las paces. No te metas nunca allí. Ahí sí que te vas a meter, ya van a ser tres. Yo tengo pavos allí no estoy hablando de ustedes, ahí en el campo, en Villeta, hay muchos pavos. Y es interesante ver cómo pelean ellos. Nunca había visto yo eso. Comienza a pelear dos, luego ya son tres, por algo son pavos, luego ya son cuatro, y se agarran por los picos y tienen ahí algo que cuelga así, y como que se enreda, y luego no se puede desenredar. Así que lo que hicimos, dije, a este hay que llevar a la cacerola. Pena capital. El que provocó la pelea. Uno tiene que ser más sabio que los pavos. Uno sabe, uno comienza a pelear, va y comienza. Yo miraba todo el cuadro y vi exactamente, así que fui buen testigo. Y el que provocó la pelea, por lindo que era, por mal criado, a la cacerola. Y fue muy festivo después la comida. En Efesios capítulo 4, versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Un hermano preguntó, ¿y qué si está nublado? Bueno, en ese caso, como no hay sol, no hay que enojarse del todo, está nublado. Una vez la esposa le dice, esposo, qué raro que no te enojas. Es que está nublado. Y yo no sé a qué hora dejar el enojo. ¿Cuándo se pone el sol? En Mateo 5:22, Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Yo no voy a explicar con detalles este texto, Mateo 5:22, pero Jesús está mencionando lo que ellos practicaban en ese momento, lo que era. Pero nadie iba a juzgar a uno que le llama a otro fatuo. Pero esto es serio en el sentido espiritual. Y si una persona acostumbra dar estos seudónimos a cualquiera, ¿qué más no hará? Pero esto dejo para otra vez. ¿Qué cosa es peor que el enojo o la ira? Buena pregunta. Proverbios 27:4 dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Así que hay algo peor que el enojo. Se llama doña envidia. ¿Y qué es envidia? A alguien que no tiene lo que tiene otro y yo debo tener y él no. Y entonces allí comienza a fomentarse, a gestarse el desprecio a esa persona. La enemistad sin causa, problemas de envidia. En Eclesiastés 7:10 dice: nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Vivir el pasado. Oh, en estos viejos tiempos. Y en inglés se dice, old times. Y hasta hay canciones de los viejos tiempos. Y recuerdan y todo. La verdad es que los viejos tiempos eran peores. No había antibióticos, por ejemplo. No había muchas de las comodidades que hay ahora. Pero hay... Es que las personas que viven el pasado nunca viven el presente. Y el que no vive el presente, mejor que se muera. Porque solamente el presente tiene para vivir. Porque el futuro tal vez nunca venga. Y el pasado ya pasó. Así que, ¡ay, estos tiempos! ¡Ay, qué buena! Recuerdo que allá en California hay algunos que dicen, ¡no! La harina que se compra allá en mi país, ¡ay, qué buena! Es el pollo mucho más rico. Y digo, ¿por qué te viniste acá? ¿Quién te obligó? ¿Por qué no te quedaste en El Salvador, o en Guatemala, o en Honduras, o en México, o donde fuera? ¿Para qué viniste si vas a protestar? Ah, pero, digo, el mejor lugar es donde uno no está, pero cuando uno va allá, lo arruina también, con su modo de vivir el pasado. ¿Y por qué es malo vivir el pasado? Uno, porque no es cierto que era mejor. Esa es la primera razón por qué es malo. Segundo, porque nada ganamos con vivir añorando el pasado, el cual nunca volverá. Tercero, porque es deprimente tanto para el nostálgico como para quienes lo rodean. Cuarto, porque la misma Biblia en este texto prohíbe vivir el pasado. No ganamos. ¿Y qué es mejor, la ciencia o la sabiduría? Versículos 11 y 12. Estamos siempre en Eclesiastés 7. Para quienes nos están escuchando cerca o lejos, este es el texto nuestro. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Esto en Eclesiastés 7, 11 y 12. ¿Puede usted indicarme cuál es la diferencia entre ciencia y sabiduría? Si es que hay alguna diferencia. Hay diferencia. Ciencia es lo que aprendemos nosotros. Por ejemplo, la ciencia médica, la ciencia espacial, la ciencia de la astronomía, la agricultura, por ejemplo, cualquier cosa, nosotros aprendemos, agronomía incluso, es ciencia. Hay muchas, pero la sabiduría no se aprende en ninguna facultad del mundo. La Biblia lo simplifica en muy pocas palabras en el Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces la ciencia, esto en el Salmo 111, versículo 10, la ciencia se adquiere, digamos, no se adquiere en ninguna universidad, pero mediante la lectura de la palabra de Dios. Y la lectura de la palabra de Dios, cuando decimos esto, la podemos leer en el cielo, en la creación, el evangelio de las galaxias, el evangelio de las estrellas, el evangelio de los ríos, los mares, las montañas. Esto puede servirnos de evangelio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dice? No nos habla de la cruz de Cristo, no nos habla del plan de salvación, pero nos habla de un Dios que existe, y de allí comienza. Esto no se aprende, y menos en estos días, en ninguna facultad del mundo. Nadie enseña esto. Así que la sabiduría es algo que viene en nosotros. Somos, si queremos, sabios por naturaleza, o somos torpes por naturaleza. Nosotros decidimos si seremos o no. Usted no tiene que pagar nada para ir a una universidad para ser sabio, pero naturalmente, para tener sabiduría. Pero si quiere ciencia, tiene que ir a estudiar. Pero mucho mejor es la sabiduría. La sabiduría proviene de Dios, no de los hombres. La ciencia hace al hombre distinguido y sabio, pero en su especialidad, lo que él estudió. La sabiduría hace que el hombre tema a Dios y siga sus enseñanzas, no la ciencia. La ciencia generalmente cierra esa puerta. Muchos de los que han ido a la universidad han echado por la borda la Biblia, nunca más la leyeron. Eso hace la ciencia muchas veces en el campo de la sabiduría. Ninguna persona puede considerarse verdaderamente sabia a menos que tome la Biblia como principio de vida. La ciencia puede aportar beneficios y distinción temporal. Fulano de tal tiene tantos doctorados y sabe esto y aquello y tiene muy buena memoria y tiene mucho conocimiento. Claro, pero ser sabio no es lo mismo que tener sabiduría verdadera que obtener científicamente mucha información. La ciencia puede aportar beneficios temporales, pero la sabiduría permite atesorar riquezas por la eternidad. Ahí está la gran diferencia. La ciencia opera horizontalmente, así nomás, pero la sabiduría verticalmente. Es una comunicación entre Dios y el hombre. Pero la ciencia es entre los hombres nomás, no sirve acá. Y los que creen que son muy sabios son más tontos que el peor de ellos, si se compara con lo que es la verdadera sabiduría. Ahora, tenemos derecho de gozar de la vida. Versículo 14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Eclesiastés 7:14. Este texto podríamos ponerlo así: cuando te van bien las cosas, gózate. Cuando acontece lo contrario, reflexiona, medita, ten cuidado. Es luz amarilla que ya viene la roja. Ambas cosas, tanto el bien como el mal, provienen de Dios, por algo, y tienes que detener la marcha. Nunca olvidemos que Salomón se refiere a la vida debajo del sol, o sea, la vida aquí. Por eso a veces hay textos que uno dice, pero qué tétrico es esto, ninguna esperanza. Dice así, por ejemplo, en el versículo 13, ¿quién podrá enderezar lo que él, Dios, torció? Y el versículo 15 dice, justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. ¡Uf! Si no hemos visto de esto, ¿no? ¿Y cómo interpretar el versículo 16? No seas demasiado justo ni seas sabio con exceso. ¿Por qué harás o habrás de destruirte? Eclesiastés 7:16. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo le compadezco a los hombres, especialmente de las superpotencias, presidentes, por ejemplo, de países muy importantes, bien armados y todo esto. Lo que ellos saben, que nosotros no sabemos. Sino, si supiéramos lo que saben ellos y su entorno inmediato, de cuán peligroso es nuestro mundo, no podríamos dormir. Por eso, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. No trates de saber cosas que no te incumben. Hay una hermana allá en la iglesia donde estamos que dijo, hermana, hay que ir a hacerse un laboratorio y eso, y hay que examinar cómo uno está. Y ella lo hizo y fue. Y hermana, ¿qué? No, yo no voy a buscar los resultados porque no quiero saber. Por si estoy mal, así no sé. Bueno, en ese caso es una tontería. Pero cuando se trata de las amenazas de una guerra nuclear y todas esas cosas, deje que los gobernantes lo sepan. Demasiado cosas saben que nosotros no sabemos. Lo mejor es un buen equilibrio, ¿no? En Eclesiastés 7, 17 al 24, no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio, más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, ¿ve? Que se hablan de usted, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros, muchas veces. Hay alguno acá que no dijo mal de nadie, ¿no? Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Todo esto en el capítulo 7, el 17 al 24. Yo diría que el corazón de este paquete es el versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Salvo que si usted va a los carismáticos y pentecostales, ellos no pecan más. Nuestro letrero allá dice, Iglesia Bíblica Misionera, solo para pecadores, salvos o no. Porque es exactamente eso. Todos ustedes son unos pecadores. Y el bebé que van a ser vendrá sin falta ya con su apellido. Y no será del papá, que también estaría correcto, porque ambos son pecadores. Un pecador más para evangelizar, pero eso debe ser evangelizado por la mamá. Y el versículo, los versículos 21 y 22, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Ya les dije que una vez vino un caballero y le dijo, pastor, ¿sabe qué? Fulano de tal dijo de usted, papá, papá, papá, y dijo. Y dice él, ¿eso dijo? Sí. ¡Ja! Hay mucho más y él no lo sabe. Y ahora vamos a hablar de la mala mujer. Si ustedes buscan eso en la concordancia, encontrarán varias veces. Porque está aquí, 26 al 29. Y dice Salomón, he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma, Salomón dice, y no encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Lo que él está diciendo es que entre 1,000 hombres él encontró a uno bueno, pero entre 1,000 mujeres no encontró una. Pobre de ustedes, hermanas. Y vamos a ver algunas de estas mujeres malas en la Biblia. No, acá en la iglesia no, porque tendríamos que poner a muchas y no hay tiempo. Dalila. Muy raro que alguna madre dé el nombre Dalila a su hija. Sí, hay hasta óperas de eso y todo esto. En Jueces 16, pero no vamos a leer. Esta mujer llevó a un hombre torpe, desde luego. Ella pudo haberle ayudado o destruido. Ella optó por lo segundo, destruirlo. Total, ya es tonto, así que lo voy a destruir. Pero ha sido usado por Dios. Hasta que los hombres de su pueblo le sacaron los ojos. Esto ella lo indujo. Veamos solamente algunos versículos de esta historia, porque es un poco larga. Está en el libro de Jueces, pero yo voy a leer. Versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer, este es Sansón, en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, versículo 22, después que fue rapado. Entonces, versículo 28, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Y esto es lo que Dalila sin vergüenza no se dio cuenta que podría suceder. Y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Esto en Jueces 16, 4, 21, 22 y 28 al 30. Todo esto. ¿Habrá muerto Dalila? Espero que sí. Estaban gozando de lo que estaban haciendo. Él estaba ciego, un joven lo estaba llevando, un siervo, de la mano, para divertir a ellos que estaban en el segundo piso, festejando. Bueno, no duró mucho. No sabían con quién trataba. Si bien Dios había permitido que ellos hicieran lo que hicieron gracias a la ayuda de Dalila. ¡Qué buena misis! ¿Eh? Y bueno, pero no sabían que Dios, sin embargo, tenía comunión con él. Y cuando él clamó a Dios a última hora, Dios lo oyó porque era su hijo. Y él movió las columnas y cayó todo. Bien hecho, Sansón. Un aplauso para él, yo creo. Merece. Y la otra es Jezabel. ¡Ah! Ahí está, en el primer libro de Reyes 18, 1 al 4. Pasados muchos días, por eso Salomón tiene razón cuando dije, no, allí entre 1,001. Y perdónenme, hermanas, yo sé que las que me traían tortas ya no van a traer más. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. Y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel, ahí está, destruía a los profetas de Jehová, los mataba, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua, era todo lo que había. Pero esa mujer quería matar todo el linaje que tenía que traer al Mesías. En este mismo capítulo se habla luego de la gran concentración de los profetas falsos, los cuales eran los protegidos de Jezabel. ¿Cuántos eran ellos? Bueno, vean lo que pasa. Primer libro de Reyes 18, 19 y 22 dice: envía pues ahora y congrégame, le dice el profeta a Acab, profeta Elías, a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa, ajá, de Jezabel. Ella alimentaba a los falsos profetas. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado, profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Primer libro de Reyes 18, 19 y 22. Pero en realidad, como vimos en el versículo anterior, eran 850 contra uno. Y ustedes se dicen ahora, ¿por qué hay tan pocos bíblicos pastores? Todavía no llegamos a este porcentaje, no creo. Uno por cada 850 sinvergüenzas, mentirosos, engañadores, apóstatas. La otra, y por favor tengan en cuenta este nombre porque no es tan conocida, Atalía. Segundo libro de Reyes 11, 1 al 3 dice: cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó a toda la descendencia real. La descendencia real era la ascendencia de Cristo, del Mesías. Lo que Satanás puso en el corazón de Atalía era que ella destruyera a tal punto los que provenían de la línea mesiánica para que el Mesías no venga. Satanás sabía lo que hacía. Y fíjense bien, pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalías, a él y a su ama, en la cámara de dormir. Y en esta forma no lo mataron. Uno se salvó de toda la descendencia mesiánica, o sea, ascendencia. Y estuvo con ella, escondido en la casa de Jehová, 6 años. Y Atalía fue reina sobre el país. ¡Ja! ¡Qué buena reina, ¿no? Y ustedes se quejan del gobierno aquí en el país. Den gracias que no es Atalía, porque yo ya estaría rodada la cabeza. Ya me llevarían el cuerpo nomás y la cabeza separada al cementerio. Auto negro, caras largas y llorando. Y si seguimos leyendo este capítulo, descubriremos cuál fue el fin de esta malvada mujer. Porque ese pequeño niño de la línea real fue entronado y proclamado rey. Vamos a seguir leyendo, versículos 12 al 16, todavía nos falta un poco para terminar, ¿no? Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole, y batiendo las manos dijeron: ¡viva el rey! Estaban aplaudiendo. Oyendo a Atalía el estruendo del pueblo, nadie sabía que había un candidato para ser rey, porque tenían que ser descendientes de la familia real. El pueblo corría. Entró, dice el pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Y cuando miró, es decir, oyendo a Atalía, Atalía, miró lo que estaba pasando. He aquí que el rey estaba junto a la columna, era todavía jovencito, conforme a la costumbre, y los príncipes, los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello: ¡traición, traición! Más o menos esa era la voz de ella, yo creo. Yo no escuché ninguna grabación, pero supongo. Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto, del templo. y al que siguiere, matadlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los caballos a la casa del rey, allí mataron. Segundo libro de Reyes 11, 12 al 16. ¡Qué fin tan interesante para la mala mujer! Ahora, las mujeres malas de hoy no son tan malas como esta fue, ¿no? Porque no están como para matar a futuros reyes o algo por el estilo. Pero las hay por cantidades, toneladas de malas mujeres, por todas partes, innumerables. En Nehemías, capítulo 13, versículo 23 al 26, dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres, esposas de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, es decir, hebreo, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, pobrecitos los que se enfrentaban con Nehemías, ¿no? Y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: si hoy un pastor hace ese, ¿qué va a pasar? No daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Bueno, pero tenemos que dejar aún sin terminar, porque vamos a hablar de una más. Mrs. Herodías. Dice allí en Marcos 6, 14 y 29. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo, dice, y lo pusieron en un sepulcro. ¿Qué había pasado? Bueno, Juan había sido decapitado porque esta mujer mala se unió con su cuñado y despachó a la esposa de él. Ella era casada y se metió con otro hombre, y le molestaba mucho que Juan venía a Herodes y le decía: está mal, tú tienes la esposa que no te corresponde. Y le estaba hablando y hablando, y ella no sabía qué hacer. Y un día la hija de ella hizo esa danza que ahora están aprendiendo en los seminarios teológicos, esas danzas, porque ahora uno de los cursos es danza cristiana o algo así, para alabanza, es el típico. Pero la primera que danzó esto fue esa muchacha. Y el hombre que tenía a la mujer que no le correspondía, la mamá de la chica, estaba un poco borracho, un poco bastante, y miraba y se le gustaba cómo danzaba. Y entonces después dijo: ven acá, muchacha, todo lo que me pidas, hasta la mitad de mis bienes te daré. Y ella enseguida, retorcida como era, se fue y habló a su mamá y dijo: mami, ¿qué quieres que pida? Dile que te dé en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y viene la chica y le dice: dame la cabeza de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista estaba en la cárcel. El hombre quedó petrificado. Pero como había dicho la palabra, para cumplir la palabra, y había tantos testigos, mandó a un soldado que lleve una espada bien filosa, le corte la cabeza y le traigan una bandeja, y le trajo. Después Jesús dijo algunas palabras acerca de Juan, escuchen. Mateo 11, 11 al 13, ya vamos a terminar, les aseguro. Si no, ustedes igual me dicen que termine. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todos los profetas y la ley hasta Juan fue un profeta del tipo de los profetas del Antiguo Testamento. Y ahí terminó. ¿Ven ustedes cuán fácil es ser una mala mujer? Y hermanas, si alguno de ustedes hace número con estos que yo mencioné, no tan grave, pero es usted una mala mujer. Piensen en tantas otras que yo tengo en mis apuntes, que ya no hay tiempo, pero estoy pensando en la esposa de Amán. Esa mujer bien pudo haber evitado que él fuera colgado. Y ella dijo una vez, si estás comenzando a caer delante de ese judío, Mardoqueo, no te irá bien. Eso no estaba mal, pero ella hubiera evitado. El hombre era tan orgulloso y tanto odiaba a los judíos que crujía contra ellos los dientes. Y luego preparó una horca de 22 metros y medio de alto para, por las dudas, que no lleguen los pies al suelo. Y al final de cuentas fue él colgado allí. Era para Mardoqueo. La mala mujer, la mala esposa. Así que, muchachos, los que se van a casar todavía, miren con cuatro ojos con quién se van a casar y escuchen con cuatro orejas lo que hablan, y tengan mucho cuidado y esperen 4 años antes de casarse, porque van a descubrir, es posible descubrir, yo hablo por experiencia propia, no es un misterio, se puede descubrir quién es quién si uno se pone a hacerlo. Usted encuentra lo que busca. ¿Quiere una mala mujer? Cásese pronto, rápido, inmediatamente, de repente, no importa, me gusta. Así hicieron muchos hombres en la Biblia también. Esa me gusta y con esa me caso. ¿Qué quiere, que me case con una que no quiero? ¿Que no me gusta? Y no me importa si es no cristiana, si es católica, si es de los mormones, si es de los del Salón del Reino, si es de la Pare de Sufrir, si es de la Iglesia Universal. A mí no me interesa. Esa me gusta. Ese pedazo de cuerpo, de anatomía. Y la Biblia dice lo contrario. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.